música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es un placer acompañarles cada día con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento, el Café Mañanero. De inmediato, la información del tiempo. Estamos arrancando el mes de noviembre. La jornada empieza con una temperatura de 18 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima. En todo caso, pendientes porque la Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia que durante el fin de semana llegará el frío. El frío del otoño. Pasamos a la información de la bolsa, los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 0,97. Sigue por debajo la moneda europea ante la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $96.83. Sube un 2,28%. Y el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerraron la jornada en 7.868 puntos, lo que equivale a una caída en comparación con la jornada anterior del 1,25%. De inmediato pasamos también a dar cuenta de los titulares que estaremos desarrollando hoy, especialmente en lo que tiene que ver con inmigración. Atención, la entrada de migrantes de forma irregular a través de las vallas de Ceuta y Melilla siguió creciendo en octubre. Por otra parte, organizaciones no gubernamentales exigen una investigación exhaustiva de la tragedia de Melilla y advierten que esto puede ocurrir de forma reiterada. Del otro lado del Atlántico, más de 300.000 residentes extranjeros en Estados Unidos se quedarán sin su papeleta para las urnas por un retraso en la obtención de la ciudadanía estadounidense. Hoy en el Café Mañanero seguiremos compartiendo café con emprendedores que se destacan en la comunidad valenciana. Pasamos ya a los deportes, en donde el protagonista es Gerard Piqué, que ha anunciado su retiro del fútbol profesional. Será exactamente este fin de semana. Y la nota musical es por cuenta de J Balvin, que ha recibido un reconocimiento por parte de la ONU, demostrando una vez más su compromiso social. Nuestro saludo musical, una nota, J Balvin. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz fin de semana. Me vuelvo loco si tú no estás. Sin ti la nota se me va. Si se acaba la botella pide más. Si quieres fumar y una libra pa' enrolar. El chofer afuera por si algo se va. Tú y yo en una nota media loca. Así te invito a bailar. This one for my people all around the world. My people worldwide. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando a J Balvin, uno de los artistas latinoamericanos, concretamente colombiano, más reconocido a nivel internacional por sus éxitos en lo que tiene que ver con la música urbana. Seguimos elevando. Se convierte en nuestro saludo musical porque este jueves le han otorgado un reconocimiento, nada más y nada menos que la ONU, por su defensa de la salud mental. Botellas para arriba, sí. El cantante animó a todas aquellas personas que, como él, han estado sufriendo en los últimos años. Con frecuencia ha aparecido en las redes sociales y ha compartido mensajes como este. Otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión y he estado como, no me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo, la felicidad, todo está perfecto, porque nada, soy un ser humano como cualquier otro y soy también frágil y muy vulnerable. Pero hoy es noticia debido a que le van a dar el premio Impacto Latino 2022. Así aparece precisamente en las redes sociales. Y seguimos dando cuenta de este importante reconocimiento. El cantante, que es el cofundador y creativo de una aplicación de salud mental bilingüe para móviles llamada Oye, fue galardonado en el foro Latino Impact Summit por usar su voz para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Enhorabuena entonces a J Balvin, que vestido con traje y corbata y luciendo el símbolo de Batman en su cabello rubio platino, consideró el premio un reconocimiento a su propósito de ayudar a sentirse mejor a la gente, y se lo dedicó a su Medellín natal, a Latinoamérica y al reggaetón. Hay que decir que en su documental The Boy From Medellín, que aparece en Prime Video, el artista habla abiertamente de su ansiedad y depresión, algo que hizo justamente este jueves, también recordando a sí mismo que la creatividad de su profesión le ha ayudado a canalizar emociones complejas. Es decir, la música se convierte en este caso en un bálsamo para sobrellevar la ansiedad. Los problemas mentales que han estado a la orden del día tras la pandemia los aborda J Balvin entonces en este compromiso que respalda la ONU. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Gente comprometida es lo que queremos y es precisamente lo que vamos a encontrar en el transcurso de nuestro programa. Bienvenidos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Acompañarles cada mañana también con el monólogo de actualidad, una mirada crítica a los hechos noticiosos, a los temas de interés. Y hoy miramos la actualidad en España, que empieza con los datos del paro. Bajó en 27.027 personas en el mes de octubre, hasta un total de 2.914.892 desempleados. Vaya un abrazo, un saludo muy especial a toda la gente que se encuentra en el paro. Y desde aquí les animamos a seguirle, a que lo sigan intentando y encontrar un lugar en ese complejo y apretado mercado laboral. En todo caso, las cifras demuestran que se puede. 103.499 afiliados más gracias al sector educativo encontramos en lo que tiene que ver con la seguridad social. Es bueno resaltar esta noticia positiva en materia laboral teniendo en cuenta las circunstancias políticas y económicas de Europa. En todo caso, en toda la región aumentó el empleo. Es decir, la recta final del año supone un respiro también en lo que tiene que ver con el apartado laboral. Encontramos más oportunidades. Y estamos justamente arrancando esta temporada, de manera que animamos a todos los desempleados a intentarlo. Bien sea en la hostelería, en la agricultura, que dicho sea de paso fue uno de los renglones que más se activó. También en el sector de la salud. Y por otra parte, en un momento donde también se anuncia recesión económica, que se hable de que el paro descendió, representa una noticia positiva. Así queremos arrancar nuestro programa. En todo caso, miramos también al otro lado del Atlántico. Han presentado una segunda denuncia en Argentina contra Daniel Ortega por delitos de lesa humanidad. Estamos hablando del dictador nicaragüense. La querella fue interpuesta por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos y el documento apunta contra la pareja, contra Daniel Ortega y su mujer, y un grupo de altos funcionarios nicaragüenses. Cuando hablo de la pareja de Daniel Ortega, me refiero a su esposa Rosario Murillo. Dicen que manda igual o más que él, o que es igual o peor que él. En esta segunda denuncia, la querella fue interpuesta entonces por un centro que viene manejando el tema de los derechos humanos. Y el documento ha sido presentado por su secretario ejecutivo, el señor Dani Ramírez Averdiz. Esperamos que camine esta segunda denuncia, porque los atropellos contra los derechos humanos, las libertades, el deterioro de la democracia, ya no da para más en Nicaragua. Recordemos que en las elecciones más recientes, Daniel Ortega se le ocurrió la original idea de poner tras las rejas a todos aquellos candidatos que perfectamente le podían disputar en la presidencia. En un país donde ya de por sí no hay garantías para aspirar a un cargo público. En todo caso, todo aquel que se le aparezca en el horizonte con la intención de hacerle oposición o demostrar que piensa diferente, lo manda a la cárcel. Da igual que sea político, religioso, periodista. Estamos hablando de un dictador tropical. Yo encuentro a un personaje en la historia de América Latina, exactamente en la literatura de Gabriel García Márquez, El Otoño del Patriarca. Ahí está Daniel Ortega, perfectamente. Es la realidad del Otoño del Patriarca. Y podríamos decir que Gabriel García Márquez se quedó corto. Ahí tiene entonces una segunda denuncia, esta vez desde Argentina. Ojalá. Ya es hora de que alguien pare a Daniel Ortega por todos los atropellos que viene cometiendo contra su pueblo. De pronto nos hemos centrado en Venezuela. Si se quiere, nos hemos olvidado de Cuba. Pero hay que prestar atención a esa pequeña nación centroamericana que viene sufriendo una opresión sin precedentes. Sin precedentes. Ya muchos nicaragüenses me dicen que es peor que la dictadura de Somoza. Esperamos que esta segunda denuncia tenga eco y ofrezca un resultado pronto. También al secretario general de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, la presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Alba Luz Ramos. Es contra Daniel Ortega y los suyos. Nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense que sufre la opresión de el dictador Daniel Ortega. Monólogo de actualidad. Momento para una breve pausa y ya regresamos con el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Porque te Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un repaso de los titulares más importantes que encontramos en lo que tiene que ver con noticias sobre inmigración. Empezamos con el plano nacional, la entrada irregular de migrantes a España a través de la frontera terrestre de Ceuta y Melilla ha seguido aumentando en el mes de octubre en relación a las cifras recogidas en el mismo periodo de 2021. Se trata de las dos únicas vías junto con la vía marítima a Melilla, que sigue manteniendo cifras de entradas superiores a las contabilizadas el año anterior. Por otra parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, la activista fundadora de Caminando Fronteras, Elena Maleno, y Amnistía Internacional han exigido que se realice una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido el 24 de junio de este año en la valla de Melilla, donde al menos 23 migrantes fallecieron intentando cruzar a España. Por otra parte, la agencia de noticias Reuters reveló este miércoles 2 de noviembre que la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana estiman reanudar los diálogos en México este mes, luego de más de un año suspendidos unilateralmente por el chavismo tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab desde Cabo Verde. Otros temas de los que se prevé hablar en los diálogos en México son los presos políticos, las sanciones de Estados Unidos y un acuerdo social que permita la distribución de 3,000 millones de dólares para ayuda humanitaria, información que ya el defensor de derechos humanos, presidente de la Asociación Civil Acción Solidaria en Venezuela e integrante del Foro Cívico, Feliciano Reina, había adelantado el pasado 28 de noviembre. También contempla la ayuda a personas migrantes que se encuentran en México de nacionalidad venezolana. Por otra parte, y siguiendo en Estados Unidos, Laura Vázquez, analista de la Organización para los Derechos de los Latinos en Estados Unidos, asegura que no es casual que tantos votantes se hayan quedado fuera de estas elecciones. Y es que muchos inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos no podrán participar en las elecciones de este mes de noviembre. Hablamos de elecciones legislativas. Y todo porque hay un retraso en la entrega de nacionalidades o de ciudadanía. Según la analista, la pandemia obligó a las oficinas a cerrar, pero hay muchas formas de responder. Ha indicado que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos no ha buscado una alternativa a propósito. Son las noticias más importantes en lo que tiene que ver con inmigración. ¡Qué manera de avanzar en el Café Mañanero! Hoy celebramos el natalicio de Alci Acosta, uno de los bolaristas vivientes, podemos decir que es una leyenda. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, la leyenda viviente del bolero Alci Acosta, La Copa Rota, una de sus obras más importantes. Celebrando hoy su natalicio, nació un 5 de noviembre. De manera anticipada lo celebramos porque es precisamente el programa más próximo a esta fecha. Que sabemos si momentáneo, esperamos por lo menos que sea así. Háblenos un poco acerca de ese posible retiro, maestro. Hombre, sí, mira que ya cumplo 50 años de labor artística como pianista y cantante, ¿no? porque yo tengo de estar en la música 56 años, porque yo antes de ser pianista y cantante, únicamente era pianista, ¿no? Ya de esto hace 56 años. Pero de estar tocando el piano y cantando voy a cumplir 50 años. ¿Y qué te digo? Con lo que he hecho en estos 50 años que voy a cumplir, me ha ido supremamente bien. Me he ganado el cariño de mucha gente, he conocido muchos países, muchas ciudades, y la gente todavía me recuerda con mucho cariño a pesar de que ha pasado tantos años, ¿no? Pero mi pensamiento es retirarme, yo digo siempre retirarme con honor, ¿no? No retirarme cuando ya yo no pueda hacer las cosas como las he hecho siempre, ¿no? Cuando ya se me olviden las letras, cuando ya no pueda cantar como he cantado siempre. Entonces yo quiero retirarme haciendo las cosas bien y que la gente cuando yo me retire me recuerde como fui, ¿no? No que me retire porque ya no hacía las cosas bien. Entonces no quiero llegar a ese punto. Yo guardo un recuerdo bastante triste, hace muchos años, ¿no? En Nueva York, al lado de nuestro querido jefe Daniel Santos. Ese día estaban haciéndole un homenaje en Nueva York, en un sitio muy elegante, ¿ya? Estaba la Sonora Matancera acompañándolo, estaba Orlando Contreras y este servidor. Entonces me dio mucho pesar, mucha tristeza, porque ya no era el mismo Daniel Santos que conocimos, ¿no? Lógicamente ya debía estar pisando los 80, o ya había llegado a los 80, prácticamente estaba abusando ya de su popularidad, ¿no? Entonces yo recuerdo que empezaba a cantar, se le olvidaban las letras, ya la voz no era la misma voz, lógicamente por su edad, ¿no? No estaba haciendo las cosas bien. Entonces yo me pintaba ahí, entonces yo me dije para mí, yo no quiero llegar a ese momento, ¿no? Sino que yo me quiero retirar haciendo las cosas bien y que la gente siempre me recuerde como he sido siempre, lógicamente, ¿no? Mejor de los amigos que le acompaña y le dice, ya está bueno. Dedicado a todos los nómadas que piensan que el mundo. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Ahí está precisamente la entrevista en las redes sociales, exactamente en YouTube, para todos aquellos que están pendientes. Bueno, ahí tiene 23.272 seguidores. No está mal, Carlos Angulo, ¿no? Sí, el maestro Alci Acosta, quien dijo que la gente que sigue el bolero no está en YouTube. Claro que sí, hay para todo el mundo. La Copa Rota y muchos éxitos, la verdad. No renunciaré es otro de los éxitos del maestro Alci Acosta. Y el bolero, que es uno de los géneros representativos de nuestra cultura caribeña. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes que están conectados al Café Mañanero a esta hora. El YouTube yo creo que ya se ha convertido en una biblioteca musical de videos a estas alturas. Podemos pensar un poco de que... Es un catálogo. Pero el catálogo tal vez más completo. Puedes conseguir cualquier cosa en YouTube. Entonces, creo que determinar que hay algún tipo de grupo, de gusto o de género que no puedas conseguir en este gran abanico de posibilidades, diría que hoy día, en el 2022, ya no es posible. Cada mañana... Ayer en este programa hablábamos de las redes sociales y dábamos cuenta de que habían algunas más inclinadas o dominadas por determinado grupo poblacional. Es así que Facebook era para personas un poco mayores, Instagram, que es, digamos, para todo el mundo, es una aplicación estándar, que TikTok para los más jóvenes, y luego me mencionaban otras que ya yo no recuerdo, pero que eran para gente mucho más jóvenes, ¿sí? Y encontramos también a YouTube, no hablamos de YouTube, y encontramos aquí justamente nuestras entrevistas, nuestro podcast, y hoy damos cuenta del maestro Alci Acosta, a quien hoy estamos rindiendo un homenaje. Los homenajes se deben hacer en vida, rescatando algo de los archivos que tenemos en nuestra inmensa videoteca, nuestras entrevistas, y el maestro hablándonos acerca de su posible retiro. Se resiste, pero él quiere hacerlo de una forma muy respetuosa, con el público, en el momento en que sienta que su voz ya no da para más, o que ya no se acuerda de sus canciones, pues lo hará. Por eso quiere hacerlo de una forma anticipada. Ahí lo tenemos con un repertorio muy extenso de bolero. Es una leyenda viviente del bolero. El bolero caribeño. Vaya repertorio. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, como siempre lo decimos, una ventana abierta de nuestra cultura latinoamericana acá en Europa. Me vuelvo loco de a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos con el Café Mañanero, sí, efectivamente, y ya entramos en materia. Carlos Angulo, como quiera, que llegue el fin de semana, pues vamos adelantando de inmediato lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Lo que es más comentado por el calendario, el día de hoy, viernes 4 de noviembre, tenemos que se conmemora como cada año el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como la UNESCO. Hoy es el Día Mundial de la UNESCO desde el año 1946. Estamos hablando de que desde hace ya casi 76 años se conmemora este día para crear conciencia con respecto a uno de los avances y una de las ramas más importantes que tiene la Organización de las Naciones Unidas, mientras que entre los aniversarios del día, recordamos que el día de hoy es el día en el que, por lo general, el presidente de los Estados Unidos toma posesión del cargo, por lo cual hoy es el aniversario de cada una de las tomas de posesiones de los presidentes americanos. El aniversario de la toma de posesión de Donald Trump, de Barack Obama, de George Bush, al igual que de cada uno de los presidentes, pues la Constitución establece que cuando hay año electoral, cada 4 de noviembre es cuando se hace oficial el traspaso de poder. Y entre los cumpleaños del día recordamos el de Ralph Macchio, el popular actor que dio vida a nada más y nada menos que Daniel San en la reconocida saga de Karate Kid. Nació un día como hoy hace 61 años y hoy día está viviendo, digamos, una segunda juventud gracias a la popularidad que tiene la serie Cobra Kai de Netflix. Gracias, Carlos. Quiero introducir un comentario a propósito de esta fecha, lo que está pasando con el presidente de los Estados Unidos. El señor Joe Biden tiene un problema grave con el olvido, a tal punto que durante mucho tiempo me vengo preguntando si no es mejor que Biden dé paso a la vicepresidenta en este caso. Porque es increíble, lo que vimos esta semana ya es el colmo. La muerte de su hijo, por ejemplo, cometía dos errores al mismo tiempo. Primero, confundía la guerra de Ucrania con la de Irak. Uno puede decir, vale. Pero ya en segundo lugar, decía que su hijo había muerto en la guerra de Irak y su hijo no murió en la guerra de Irak. Murió en los Estados Unidos y murió de cáncer. Y luego, cuando finaliza sus intervenciones, luce desorientado, no sabe hacia dónde seguir. Y es más, la semana anterior incluso se perdió en el patio de su casa. Si tú no conoces, si tú no recuerdas el patio de tu casa, quiere decir que las cosas están muy mal. Entonces, no sé qué están esperando en la Casa Blanca, el médico. Porque lo otro es que no conocemos un parte médico sobre la salud mental de Joe Biden. ¿Qué está esperando Estados Unidos para hacer un relevo? O en este caso, ¿qué está esperando el Partido Demócrata? Porque son tiempos muy complicados como para tener a un presidente de la primera potencia militar del mundo, potencia militar y económica, ¿sí? La primera potencia mundial totalmente desorientado. Hoy se está cumpliendo efectivamente un año de la llegada de Biden al poder y creo que ha recibido fuertes críticas por esto, ya que Recordemos la avanzada edad que tiene Joe Biden. 79 años de edad. Son para cualquier tipo de persona una capacidad de presión y digamos que el estrés que le puede ocasionar a una persona en la tercera edad, todas las circunstancias y responsabilidades que tiene que tener el ser el presidente de los Estados Unidos, pueden causarle factura y se ha demostrado más de una vez que tal vez no se encuentra de la mejor manera y quién sabe si estamos ante la presencia del primer, como bien dices, traspaso de poder que pudiéramos ver durante un periodo electivo en el que la vicepresidenta Kamala Harris tendría que hacerse cargo del país porque, como bien dices, no da la mejor impresión para el resto de las naciones del mundo en un momento en el que el planeta está tan álgido con las guerras y las crisis económicas que el presidente de los Estados Unidos no se encuentre en el 100% de sus capacidades. Simplemente quería aprovechar este momento en el que se cumple un aniversario, que se conmemora aniversario de la llegada de los presidentes al poder. Y también hay que recordar que estamos en inmersos en las elecciones legislativas de los Estados Unidos. En el repaso de las noticias en materia de inmigración, damos cuenta de que muchos inmigrantes latinoamericanos radicados en Estados Unidos no van a poder votar debido a que hay un retraso en la entrega de nacionalidades. Y todo este retraso viene como consecuencia de todo lo que pasó en la pandemia. En fin, mirada entonces a la actualidad en general, un día como hoy, los presidentes estadounidenses anotándose un aniversario más de la llegada al poder. Algunos de ellos lo celebran, no todos. Y al mismo tiempo dando cuenta de la situación tan complicada que está viviendo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el señor Joe Biden. ¿Cuántos años tiene Joe Biden? 79 años. No es la edad, porque hay mucha gente de 79 años, incluso más, que están perfectamente en lo que tiene que ver con su mente. Pero en el caso de Joe Biden, luce desorientado. Está con mucha frecuencia cometiendo errores, olvidando las cosas, y ya, hasta su propia casa y hasta su propia familia. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7. Recuerden que es el lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar, sí. Y atención, porque estamos listos también para vivir la emoción del Mundial de Fútbol. Pero antes disfrutamos también la Liga, la Champions y por supuesto todo el sabor de Brasil y Ecuador. Platos favoritos, Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad. Debería quedarse en el Perú. Durante una entrevista con Radio Programas del Perú, el ex ministro de Relaciones Exteriores se pronunció sobre el viaje a Tailandia que planifica realizar el presidente de la República, Pedro Castillo, para asistir a una reunión de la APEC. Según Miguel Ángel Rodríguez Mackay, el mandatario peruano debería evaluar las razones para salir del país previo a la llegada de una comisión de la Organización de Estados Americanos, OEA. Tiene que responder a la justicia, ha indicado ante miles de oyentes. Como se recuerda, el jefe de Estado pretende salir al exterior desde el 14 al 21 de noviembre para acudir a la reunión de líderes económicos del foro APEC en Bangkok, donde estará acompañado de una delegación peruana. Esa es la difícil situación que está afrontando Perú, que sigue con la inestabilidad política y un presidente que se ve impedido incluso para asistir a reuniones de orden internacional. Primer sorbo de actualidad. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un tema muy importante. El tema político del día, nuestra mirada a la actualidad en general y en particular en este caso a la política. Adolfo Jiménez del Río, culminando ya también una semana muy ardua en materia de información política con la situación de Brasil de por medio, luego también dando cuenta de lo que pasa acá en Europa, en Colombia, y llegamos entonces al fin de semana y a ver a Adolfo Jiménez del Río hacia dónde apunta en el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras y anuncio del presidente chileno Gabriel Boric en el día de ayer de su esperado proyecto de reformas del sistema de pensiones, uno de los grandes pilares de su programa de gobierno y que quizá apunta a solucionar uno de los problemas estructurales de mayor impacto en la calidad de vida de la ciudadanía chilena. Y es que el mandatario de izquierdas lo ha hecho a casi 8 meses de llegar a la moneda, en marzo pasado, y justamente cuando su administración atraviesa el peor momento político. Y es que después de la derrota del proyecto de nueva constitución en el plebiscito del 4 de septiembre, que tanto Boric como el oficialismo apoyaban, da pie a pensar que este proyecto es, entre otros asuntos, el más importante de su administración en estos momentos. Y es que con él trata de eliminar las administradoras de fondos privados de las AFP, unos organismos que se han constituido desde 1981 en el pilar del sistema chileno de pensiones, basado en la capitalización individual y pionero en el mundo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podrá al fin Gabriel Boric sacar adelante uno de sus proyectos pilares como es la reforma de pensiones en Chile? Y también nos preguntamos, ¿están realmente los fondos privados dispuestos a cederle a Gabriel Boric un negocio que es muy lucrativo no solamente para los bancos y los fondos de pensiones, sino para el mismo sistema financiero chileno en estos días? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora Nicky Cuervo nos ofrece un adelanto de las noticias del apartado de entretenimiento. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El cantante Blessed presenta Qué Duro, dedicatoria para la Suprema. René Higuita tendrá su propia serie biográfica. The Crown mostrará el accidente de Diana en su sexta temporada. Robbie Williams quiere contar la verdad de las boy bands en un documental. Enola Holmes 2 es mejor que la primera. Elon Musk prevé despedir a la mitad de la plantilla de Twitter. El álbum Thriller de Michael Jackson será reeditado con 10 canciones extra. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El Café Mañanero es un sorbo de actualidad. Vamos inmediatamente a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención. Así titulan los principales periódicos. El diario El País de España. Con las anexiones, Putin anula cualquier posibilidad de diálogo. Lo dice Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Ofrece una entrevista al diario El País. La otra noticia del día, Piqué deja el fútbol por sorpresa. Carro Angulo, vamos con los titulares del mundo. El diario El Mundo titula, el gobierno desafía al Banco Central Europeo por su varapalo y desdeña su dictamen, estableciendo que el impuesto a la banca no es algo vinculante. Mientras que, entre otros de los titulares, en Brasil, miles de manifestantes anti-Lula tomaron los cuarteles, la esperanza está en los militares, son parte de las declaraciones que se pudieron dar a conocer en la noche de ayer. Vamos ahora precisamente a la prensa latinoamericana, el diario El Clarín de Argentina destaca. Reacción en la justicia. Fernández será denunciado por un juez al que atacó. El diario El Mercurio de Chile titula: la oposición pide dividir la reforma previsional separando el alza de la PGU de los cambios del sistema, mientras que, entre otros los titulares, frente al incierto panorama, el diputado Soto del PPD plantea un acuerdo sobre la centroderecha en la presidencia de la Cámara en el Congreso que precedería el contrario a Gabriel Boric. El Tiempo de Colombia apunta sobre los impuestos de la reforma tributaria con los que el presidente Gustavo Petro buscaría la paz social. En otros titulares, de los 8.041 capturados por hurto en Bogotá, solo 764 se enviaron a prisión. El diario El Nacional de Venezuela hace eco de la crisis de los migrantes. Panamá no ofrece a los migrantes irregulares un retorno gratuito a Venezuela, mientras que aumentan las polémicas ya que abren albergues en Tijuana para los deportados que llegan desde Estados Unidos. De acuerdo con las declaraciones de ACNUR, los venezolanos necesitan de la protección internacional ya que cambió las calificaciones en sus reportes. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Refugiados calificaba a los venezolanos como desplazados en el exterior, pero este año aparecen ya en un informe entre quienes se encuentran fuera de su país porque han sido desplazados por fuerza y requieren de amparo y ayuda. Entre otras de las noticias, en menos de una semana, Conatel ha respondido y cerró 21 emisoras de radio en todo el país. El expreso de Ecuador, 8 horas de fuego cruzado en un centro penitenciario. En el titular más importante, la violencia aflora el ánimo oportunista de los políticos. En la prensa de Nicaragua, la nueva acusación contra Ortega y Murillo por los crímenes de lesa humanidad ante la justicia argentina se pide que se declaren en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El diario Libre de la República Dominicana: menores sexualmente explotadas por 1.000 pesos y vía catálogo. Por otra parte, agencia de la ONU pide a países parar las deportaciones de haitianos. El diario de México: al menos 2 muertos y 10 heridos en la autopista de México-Querétaro en uno de los accidentes viales más graves de este año, al igual que aumenta la polémica luego de que Elon Musk anunciase despidos masivos en Twitter el día de hoy, viernes 4 de noviembre. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos anticipa el contenido de Latino Deportes. Comenzamos con la Europa League, donde los equipos españoles aseguraron sus primeras posiciones, la Real Sociedad y el Betis. Continuamos con la Conference League, porque el Villarreal hizo lo propio, mantener su primera posición. Continuamos con la Liga Española, porque tenemos crujientes partidos. Uno de ellos, el del Fútbol Club Barcelona, donde anunció Gerard Piqué que es su último partido. Y es que se enfrentará mañana sábado contra la Almería y aprovechará Gerard Piqué para despedirse no solamente del club, sino del fútbol, según sus palabras en el día de ayer. Continuamos con el Master 1000 de París, porque los 3 grandes superfavoritos ganaron contundentemente sus partidos: Alesime, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Continuamos con Nairo Quintana, porque perdió ante el TAS y parece que esta sanción no le afectará cuando continúe con el equipo que lo contrate nuevamente. Y el Gran Premio de Fórmula 1 en Barranquilla, que cada vez es más una realidad. El gobierno de Petro lo permitirá. Y Kelly Irwin, que podría salir de la NBA porque supuestamente es un conspiranoico. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y de inmediato, Nicky Cuervo nos trae el desarrollo de las noticias del espectáculo. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Con Siempre Blessed, el artista colombiano presenta su visión amplia y vanguardista del sonido urbano global desde su tierra. Un sonido evolucionado que evidencia el recorrido musical y el crecimiento del artista después de haber lanzado su anterior disco hecho en Medellín. Siempre Blessed abarca totalmente el ADN de su proyecto como artista. Es un disco que involucra sus gustos, sus vivencias, su experiencia en su trayectoria musical y como persona. Blessed se compromete en este disco a llevar a sus seguidores por un propio universo musical, demostrando su versatilidad como artista y conocimiento sobre el género. Dentro de este trabajo musical se podrá descubrir la la gran cantidad de influencias, sonidos y colaboraciones inmersas que evidencian las experiencias y el cambio como exponente del género urbano mundial. Se confirmó que René Higuita, guardameta de la Selección Colombia y Atlético Nacional, firmó un contrato con la productora Torneos que contará su historia en varios capítulos. Según se dio a conocer, la idea del proyecto será contar varios aspectos de la vida de Higuita que nadie sabe hasta la fecha. De igual manera, en los próximos meses se conocerá el elenco y el equipo técnico, las fechas de grabación y la plataforma donde se lanzará la vida de René Higuita. La serie de Netflix The Crown está a solo días de estrenar su quinta y penúltima temporada, que antes de estar al aire ya ha generado un revuelo gigante con el contenido que tendrá, pues la historia cada vez más se acerca a la actualidad y a los detalles ficcionales y de realidad cada vez son más marcados por lo que se conoce de los hechos reales gracias a la prensa y los libros que se han publicado al respecto. A esto se le suma que el periodo de tiempo que abarca esta nueva entrega es una de las más duras y álgidas que ha tenido la familia real británica. Durante esos años hubo incendios, divorcios, escándalos, crisis políticas y muertes. Más específicamente la de la princesa Diana de Gales, quien perdió la vida trágicamente el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico a causa de la gran velocidad que llevaba debido a la persecución de los paparazzis franceses. El medio TMZ ha publicado imágenes de lo que sería esta persecución y al parecer sí habrá un choque en la ficción, pero no entraría dentro de esta temporada que llega el próximo 9 de noviembre. Estaría reservado para emitirse en la sexta y última entrega de la serie. Robbie Williams está considerando hacer un documental en el que pueda hablar sobre todo lo que pasó con él y con sus compañeros después de que fueron una de las bandas más populares de los años 90. Por otra parte, considera que el actor Tom Hanks y el músico Noel Gallagher son las únicas personas a las que no les afecta la fama. El intérprete de Let Me Entertain You, que ha sido honesto sobre sus batallas con su adicción a las drogas y las dificultades vividas en el centro de atención, sugirió que el actor de Hollywood y el exintegrante de Oasis parecen haber salido relativamente ilesos. Enola Holmes 2 es el siguiente capítulo en la historia de la hermana menor de Sherlock Holmes y esta secuela es incluso mejor que la primera película. La primera película nos presentó a Enola, quien después de que su madre desaparece, debe usar todas sus habilidades de deducción para descubrir qué pasó con ella, mientras resuelve el caso de un joven lord que ha sufrido varios intentos de asesinato debido a que alguien quiere evitar que tome su lugar en el mundo político. Enola quiere demostrar que es tan buena como Sherlock, pero este caso es grande y complicado y necesita la ayuda de su hermano mayor para conseguir las respuestas que necesita sin morir en el intento. La secuela se estrena el 4 de abril en Netflix y hay muchas razones para verla. Elon Musk planea eliminar unos 3.700 empleos en Twitter, la mitad de la plantilla de la empresa de redes sociales, en un intento de reducir los costes tras la compra de la sociedad, según ha publicado medios como Bloomberg o FT, citando fuentes cercanas a la empresa. El nuevo propietario de Twitter pretende informar a los empleados afectados el viernes, dijeron estas mismas fuentes. Musk tiene la intención de revertir la política de la empresa, pidiendo a los empleados restantes que trabajen presencialmente, si bien estaría abierto a excepciones. La empresa estaría barajando ofrecer a los trabajadores despedidos 60 días de indemnización tras filtrarse el plan de despidos. El director de contabilidad de Twitter, Robert Kaiden, dejó la empresa. Era uno de los últimos ejecutivos de alta dirección que se había mantenido tras la llegada del magnate. Thriller de Michael Jackson, el disco más vendido de los tiempos, volverá al mercado el 18 de noviembre con motivo de su 40 aniversario con una reedición que incluirá 10 canciones extra, algunas completamente inéditas. Bajo el título Thriller 40, su discográfica ha anunciado que habrá tres formatos disponibles, en vinilo con nueva portada alternativa, en doble CD con decenas de cortes añadidos y en una versión digital que además de ese contenido incluirá 15 remezclas. Según se ha revelado en las últimas semanas, entre el material nuevo se encuentran dos temas provenientes recogidos del disco póstumo Michael de 2010, la maqueta original de Behind the Mask y una versión inicial de Best of Joy, el cual fue concebido como canción para la banda sonora de la película The Toy, su juguete preferido de 1982. Habrá asimismo cortes completamente inéditos como Six Trouble o What a Lovely Way to Go, que estuvo a punto de ser incluido en el citado disco Michael tras pasar por las manos del productor Mark Ronson, aunque no llegó a ser parte del repertorio final. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Es un viernes muy especial. Apunta el frío, viene el frío. Llegará el frío del otoño este fin de semana. Y aquí estamos también, además de llevarles mucho entretenimiento, mucha música, mucha actualidad, también oportunidad para el emprendimiento. Y eso es precisamente lo que viene a continuación. Música, actualidad, Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Tiempo para el emprendimiento en el Café Mañanero. Ya está con nosotros Evelyn Lambercoy. Hace un relevo a May de León. Y tiene una invitada, la representante de los productos Juice. Ya van a saber lo bueno que son y para qué sirven concretamente. Evelyn, buenos días. Buenos días. Aprovechamos para enviarle saluditos a Maide, que está malita de salud, está escuchando el Café Mañanero. Y bueno, hoy contentos de poder transmitirle al público, a la audiencia del Café Mañanero, sobre los productos Juice. Vamos a hablar hoy, Jorge, acerca de una marca que ofrece productos naturales. También de una marca que te permite crecer en el mundo de las ventas. Y aparte lleva bienestar a tu hogar y a tu familia. Hoy tenemos el placer de tener acá en los estudios del Café Mañanero a María Schneider Nadal, jefa de equipo de Juice en España. Le damos la más cordial bienvenida. María, bienvenida al Café Mañanero. Buenos días, ¿cómo están? Muy contentos de tenerte acá con nosotros y que podamos transmitirle a nuestra audiencia acerca de esta marca Juice, que no es una marca nueva, es una marca que ya existe desde hace más de 90 años en el mercado internacional. Pero lo primero que queremos saber es cuál es la visión de esta marca con los productos 100% naturales que ofrecen. Sí, la visión que tuvo Juice desde 1930 es llevar a todas las personas bienestar y armonía, tanto a nivel físico, emocional y mental. Me encanta. Cuando hablamos acerca de una marca con tanto tiempo en el mercado, estamos hablando de una marca presente en muchos países, incluyendo los países de Latinoamérica, donde ya de por sí tiene gran fama, ¿no? Sí, en Latinoamérica hace muchos años que se venden, tiene un mercado... capturado en América Latina, en Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú, todos esos países hace muchos años que lo conocen y bueno, y cada vez son más las personas que se suman a estos productos, ¿no? Al uso de estos productos. Acá en España hace desde el 2016 que está el producto a la venta, o sea, estamos con todo el mercado para explorar. Donde más se conoce es en Suiza, por supuesto, que es donde se elabora, donde está la planta de producción, el laboratorio, y también vive su fundador ahí y toda su familia, que ya es la tercera generación. Es la tercera generación del joven Ulrich Justrich, que fue joven en la década de los 20 y se convirtió en un gran empresario y también en un gran promotor de la venta directa. Yo creo que Ulrich Justrich jamás imaginó el éxito que iba a tener su marca y también cómo esta marca iba a impactar la vida de muchas personas. Sí, sí. Y fíjate una curiosidad, ¿no? Ahora, justo ayer tuvimos la reunión con los gerentes de Juice y ellos nos comentaban que después de la pandemia... las personas valoran mucho más el tiempo, sus horarios, las relaciones, los modos de vida. Como Juice aumentó las ventas en la época de pandemia, si bien no podíamos salir a la calle y hacer nuestros party, que es nuestra forma de venta, en forma presencial, lo hacíamos todo a través de Zoom. Aumentó las ventas, ¿por qué? Porque la gente empezó a sentir y la necesidad del bienestar en el hogar. O sea, para pasar todos esos momentos con su familia, que se fue una reestructuración familiar en todos los sentidos. Y la gente, lo que tiene que ver con las ventas, ahora valora mucho más eso de decir, bueno, hoy mis horarios van a ser esto, los manejo yo. Entonces, se está volcando mucho a lo que es el mundo de las ventas directas. Más de 30.000 consultores en toda América Latina avalan la calidad de Juice. Me interesa saber algo, sí. Yo creo que sin temor a equivocarme, Jorge, hoy más que nunca hemos visto una moda que considero positiva y es que muchas personas están optando por esta alternativa natural, ¿no? De productos hechos a base de la naturaleza. Me gustaría hablar acerca del catálogo. ¿Cuántos productos tiene actualmente el catálogo de Juice y cuál es el producto estrella de la marca o cuáles son los productos estrella? Supongo que son varios. Mira, acá en España tenemos 90 productos en el catálogo y frente a lo que es El producto estrella para Jus es el óleo 31, que es un aceite que nadie ha podido igualar su fórmula. Y te diría que en la pandemia el producto que le ganó al óleo 31 en ventas fue el antiestrés, que también es la sinergia entre 15 aceites que llevan bienestar. Cuando empezás a usar el antiestrés te das cuenta de que ya no tenés esos niveles excesivos de estrés, ese estado de angustia, ese insomnio, la vida se torna más placentera. Que al final eso es lo que buscamos, tener un estilo de vida no solamente saludable, sino un estilo de vida placentero. Y bueno, Jorge, habrá una actividad el próximo sábado 12 de noviembre. Las personas tendrán la oportunidad de conocer más de cerca de esta marca. Me gustaría saber a quiénes está dirigida esta actividad, quiénes pueden acudir y qué tipo de dinámicas encontraremos el próximo sábado 12 de noviembre. Mira, nosotros queremos llegar a toda la gente. Entonces, para economizar esfuerzo entre nosotras, porque llegar puerta a puerta por ahí se torna más... María, le vamos a pedir el favor que se acerque un poquito más al micrófono, porque... Bueno, no, al contrario. Usted acercarse más. Ah, bueno. Eso perfecto. Es. Ahí queremos que esa ya. voz se escuche clara, sobre todo para la gente interesada. Sí. Que se escuche claro cuándo es ese evento y dónde se va a llevar a cabo. Perfecto, sí. Tengo el timbre de voz baja encima, ¿viste? No, pero ahí se le escucha perfecto. Sí. El evento será acá en Ruzafa. Y la idea es esa, de convocar y que llegue mucha gente hacia nosotros a conocer y vivir una experiencia con Jus. Ese día vamos a tener todos los productos abiertos, van a poder pasar por distintos stands con las consultoras que están totalmente formadas en cada producto y les harán vivir experiencias hermosas con todos los productos, con los aceites, y les explicarán para qué son. Además, si alguien va con alguna dolencia o alguna necesidad especial, le diremos a qué mesa tiene que ir para que pueda satisfacer esas emociones. Y lo haremos desde las 10 de la mañana a las 19 horas. Es ahí en Pérez. Se me fue la dirección. Por aquí la tenemos. Tenemos esta actividad el próximo 12 de noviembre. No olvidemos que es en la zona de Ruzafa, que de hecho es una zona muy popular de Valencia. Muchos saben dónde está Ruzafa. Productos Jus. Camino ya prácticamente a 100 años de estar en el mercado, ¿no? Especialmente desde Suiza. Y bueno, importante destacar que la actividad es en la calle Matías Perelló número 21, sí, en Ruzafa. Matías Perelló número 21, para aquellos que estén interesados. Y bueno, no solamente en adquirir el producto, sino también en adquirir un modelo de negocios y poder tener la oportunidad de obtener ganancias a través de la venta directa de los productos Jus. Te queremos agradecer. Sobre todo porque estamos conscientes de que ustedes están apostando por el bienestar de las familias, en este caso españolas. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por este momento. Y bueno, los esperamos a todos, inclusive a ustedes, por supuesto, el sábado 12 de noviembre para disfrutar de estos momentos de aromaterapia. Aparte, se viene la Navidad, Jorge, y hay promociones de la marca, ¿no? Sí, sí. Que conoceremos el 12 de noviembre también. Las conoceremos ahí. El 12 de noviembre tendremos a la venta las y mostraremos todos los productos, estas promos especiales que están hermosas. Los aceites esenciales me interesan muchísimo. Productos veganos, amigables con el medio ambiente, productos también importantes. A mí me llama la atención las aromas. ¿Cómo? Me llama la atención las aromas. ¿La aromaterapia? Sí. Está muy de moda la aromaterapia. ¿Cómo curar con aromas? Y sí, es algo que nosotros tenemos que incursionar un poco más. O sea, los orientales ya no tienen data de muchos años el uso de la aromaterapia y vemos que es un bienestar, o sea, es orgánico. Totalmente. No es místico. Y hoy en día las personas estamos comprando productos amigables con el medio ambiente, productos no testeados en animales. Yo creo que forma parte también del compromiso social y de la ética y valores de una empresa. Así que me alegro muchísimo que ustedes tengan esa ética que ha venido prevaleciendo a lo largo de los años y que, bueno, Jus ya tiene muchísima experiencia en el mercado europeo, está en España con paso firme avanzando la marca, y ahora los valencianos el próximo sábado 12 de noviembre en Ruzafa tendrán la oportunidad de conocer más de cerca. Sí, muchas sí. gracias. Muchas gracias a ustedes, los esperamos a todos. María Snyder Nadal, jefa de equipo de Juice en España, hoy nos acompañó para hablar acerca del grandioso crecimiento de esta marca de origen suizo en este país, Jorge. Con unos productos que van a mejorar la salud de muchas personas y sobre todo la calidad de vida. ¿Y cómo curar con aromas? ¿Cómo curar? Si quieren saber más acerca de cómo curar con aromas y de todo el catálogo de productos de Juice, tienen que asistir el próximo sábado. O si no es el caso de curar, porque a veces empleamos este término fácilmente, ¿no? El verbo curar. Pero hay veces, hay enfermedades que son crónicas, simplemente hay que sobrellevarlas. Claro. Sería interesante... supongo habrán testimonios de personas que hablan acerca del beneficio de los productos, y de pronto los testimonios son importantes escucharlos, ¿sabes? Las experiencias sobre el producto. Gracias, Evelyn. Continuamos en el Café Mañanero con los estrenos de la semana. Miramos la cartelera de cine, Carlo Angulo, que trae entonces la pantalla española, la gran pantalla, esa que nunca pasará de moda, pero que se ve amenazada por las plataformas. Justamente esta semana los grandes estrenos los encontramos en el streaming, Jorge. Tenemos nuevas adaptaciones, nuevas propuestas de plataformas como Netflix y Amazon Prime, como la que estamos escuchando en este momento, que se trata de la secuela de una película protagonizada por una de las estrellas de Netflix. Millie Bobby Brown presenta Enola Holmes 2. I'm looking for a girl. She worked at the match factory. Enola Holmes. She's a detective. Looks like she blew over in the wind. She discovered something. Para ser claros, el personaje de Enola Holmes es un personaje ficcionado en el que se adaptan unos libros infantiles de una hermana menor del conocido detective Sherlock Holmes, protagonizada por Millie Bobby Brown, en el que tuvo su primera agencia de detectives. Esta vez estamos viendo un caso que para muchos dicen que si te gustó la primera parte, vas a amar la segunda entrega de Enola Holmes, ya que ahora se puede ver a Enola, digamos que un poco más suelta, en una aventura un poco más grande, y la crítica sencillamente ha alabado las interpretaciones de Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter y al mismísimo Henry Cavill como Sherlock Holmes en esta aventura familiar para todos que ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. ¿Por dónde nos van a sorprender esta vez? Una historia que ha dado tanto de qué hablar y sobre todo ha inspirado el cine. Lo veremos caminando en una con esa pata de palo, como decían en el video, ¿no? Yo creo que la ventaja que se encuentra con Enola Holmes es que tomas un personaje clásico como el mismísimo Sherlock Holmes, que esta vez es el detective más típico y el estereotípico de todos los casos, y le das una vuelta al darle este toque juvenil. La hermana es igual de sagaz, pero tal vez un poco más aventurera, un poco más torpe. Suaviza entonces un poco más la historia. Exactamente. Muy bien. Seguimos con los estrenos del fin de semana aquí en el Café Mañanero, la cartelera que no se detiene. Avanzamos con... To all of us. My Policeman. My Policeman se trata de la nueva entrega de Harry Styles frente a las cámaras. El reconocido cantante británico, quien formó parte de One Direction, está interpretando este año, ya lo vimos recientemente en Don't Worry Darling, y ahora llega en el nuevo estreno de Amazon Prime Video. Este viernes 4 de noviembre se estrena My Policeman, escrita por Ron Niswanner, un viejo conocido de Amazon, ya que es el autor de la serie Homeland. Está basada en la novela de Bessan Roberts y dirigida por Michael Grandage. Protagonizada junto a Emma Corrin, esta es una aventura de los años 40, un antiguo drama en Inglaterra, en la que se presenta a la sociedad la relación entre Tom y Patrick, quienes tenían que mantenerla oculta debido al matrimonio que él ya tenía. Esta es una historia contada a dos tiempos, Jorge. Lo típico de que empezamos en el presente y nos trasladamos al pasado 40 años, y es en la década de los 50 donde tiene lugar esta exquisita drama histórico que ya se encuentra disponible en la plataforma de Amazon Prime Video, uno de los grandes estrenos de esta temporada, ya que estamos hablando de un estreno lleno de estrellas. A mí particularmente me pasó algo en directo ahora, ¿no? Y es que lo confundí con un anuncio de Prime Video, ¿no? Una publicidad. Y no, es el tráiler de la película que ya está disponible entonces en la plataforma. Efectivamente. Hablando de grandes estrenos, pasa algo muy particular con la siguiente película y se trata de Bardo o La falsa crónica de unas cuantas verdades, la nueva película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, que efectivamente habrá muchas personas que se confundirán con esto, porque señores, esta es una película de Netflix que se está estrenando en los cines el día de hoy. Silverio Gama, periodista, documentalista slash artista. Netflix está apostando una vez más a el capricho de la Academia de Cine de Hollywood, que para poder ser nominada una película a los premios Oscar tiene que tener un paso exclusivo por salas, y a pesar de que esta cinta fue presentada en el Festival de Venecia y que pertenece a la plataforma de Netflix, estará disponible a todo el mundo en las próximas dos semanas, pero durante estas dos semanas va a estar en los cines exhibiéndose. Esta es la nueva historia del reconocido y galardonado director Alejandro González Iñárritu, en el que ha hecho una película sobre lo terrible que resulta ser un director mexicano aclamado, multipremiado internacionalmente, que vive en Estados Unidos y que tiene que volver a México. Digamos que es un poco autobiográfico, ya que representa las quejas del mismo Iñárritu acerca de cómo ha sido su vida como migrante y tener que volver a su país. Esta es la primera película que graba Iñárritu en territorio mexicano desde Amores Perros. Algo biográfica. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Quería aportar un poco a la historia de Alejandro Iñárritu. Recordemos que el último proyecto de él en la pantalla grande fue la inolvidable The Revenant, protagonizada magistralmente por Leonardo DiCaprio en el año 2015. Alejandro Iñárritu, para quienes vivimos de este lado en Europa, junto con Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, tres cineastas mexicanos, pertenecen a ese trío de mexicanos visionarios que han puesto el talento no solo mexicano, sino latinoamericano en el mundo del entretenimiento y en el mundo del cine. Y aparte, los tres tienen una manera muy particular de contar sus historias. Así que yo creo que esta semana, de todas las recomendaciones de Carlos, apuesto por esa. En todo caso, es algo diferente. Vamos a ver qué pasa, porque apunta a lo biográfico y yo creo que es una oportunidad para repasar quiénes son. Muchas recuerdan, como bien dice Evelyn, tal vez llega a los escenarios tradicionales de Iñárritu. Se parece un poco a la propuesta que fue Birdman en su época, en el 2014, protagonizada por Michael Keaton, en la que era una crítica desde el interior de Hollywood de un actor, de cómo vivía ser un actor en Hollywood y en el teatro de Broadway. Y aquí estamos hablando justamente de un director mexicano que vive toda la travesía de que Iñárritu dice, este es su retrato de cómo él se sienten un extranjero en México después de haber vivido tanto tiempo en los Estados Unidos, y que tal vez es una carta de amor para el cine mexicano. Y por cierto, que no les vaya a pasar como a mí con la primera imagen del protagonista, que lo confundí con Tim Burton. No somos de ninguna parte. Tenemos un último estreno esta semana y se trata ya de el estreno español de la semana. Protagonizado por Paco León, tenemos un nuevo thriller, un nuevo drama español que tiene muy buena crítica y se llama No mires a los ojos. Ser una buena persona me ha alejado del mundo. Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que esperaba aquel día al llegar al trabajo, ¿verdad? Pues si lo puedes colocar ahí, contra el otro armario. Justo delante de ese. ¿Qué le pasa a Paco de León? Desde la oscuridad de su escondite, el protagonista observa a todos los demás para descubrir su más íntimo secreto. No mires a los ojos no es tanto una advertencia de peligro como una provocación, ya que es de estas películas que comparten la cuarta pared para respetar el sueño omnisciente de todo espectador. La crítica ha alabado esta nueva entrega, dirigida nada más y nada menos, una nueva película española protagonizada por Paco León, Leonor Weilin, Alex Vendebul y Juan Diego Botto, en esta nueva entrega, que es un cine para ponerte a pensar. Digamos que ya estamos pasando la época de Halloween, pero este último thriller podría dar mucho de qué hablar en esta semana. Se trata del estreno español No mires a los ojos, ya está disponible en la cartelera. Podríamos decir que es un coletazo de Halloween. la última entrega. Esta semana tenemos esos últimos estrenos que tal vez no llegaron a la par para el viernes pasado y que todavía se puede disfrutar porque aún no estamos en esa época navideña. Podemos disfrutar estas últimas dos semanas de las películas de terror. Gracias, Carlo Angulo, con los estrenos del fin de semana. Ya no sé qué es verdad y qué son imaginaciones mías. El entretenimiento que no se detiene en el Café Mañanero, Evelyn Lambert, hoy nos trae para cerrar el fin de semana. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de producciones en plataformas streaming, pero en esta ocasión no vamos a hablar de películas, vamos a hablar acerca de una docuserie. Y me refiero a la docuserie de Dulceida. Dulceida, para aquellos que hacemos uso de las redes sociales, sabemos perfectamente quién es la influencer española más importante de la última década, podríamos decir. La popular influencer de origen catalán está siguiendo los pasos de otras creadoras de contenido como Chiara Ferragni, una creadora de contenido bloguera de moda italiana, quien ya contó con su propia docuserie en la plataforma Amazon Prime. Pues el día de hoy se está estrenando la docuserie Dulceida al desnudo en Amazon Prime. Escuchemos. Las redes, de ser conocido. ¿Y qué pasa si no eres el alma de la fiesta? Porque tu corazón está roto. Es que no voy a poder. Hay un poco de drama ahí, Evelyn. ¿De qué va esa, entonces, esta bastante historia drama concretamente? Bueno, Dulceida ha tenido la oportunidad de conversar con muchos medios acerca del contenido de esta docuserie y, tal y como dice su nombre, desnudará su alma, contará lo que para ella significó en algún momento de su vida, contarle a sus seguidores su bisexualidad, también cómo empezó a crear contenido desde muy joven hasta convertirse prácticamente en una empresaria. Bueno, Dulceida, y esto es importante destacarlo, no solamente es creadora de contenido influencer, también tiene una agencia de talentos, ha creado un festival con su nombre, Dulce Weekend, una marca de ropa con su nombre, y por si fuera poco, Jorge ha creado unos premios, los premios Ídolos, que premian a lo mejor de la creación de contenido en redes o plataformas digitales. Es decir, ha creado su pequeño imperio que no solamente abarca Cataluña, sino abarca toda España. Y tendremos oportunidad de ver también este proceso difícil de divorcio que vivió junto a su expareja Alba, y ver muchas intimidades de la vida de Dulceida. Lo que sí me causa muchísima tensión, porque esto es lo que se ha dado a conocer, ¿no?, en los medios, que hoy es el estreno del documental en Amazon Prime, es que cuando lees en el canal de YouTube oficial de Amazon Prime los comentarios de las personas, todos los comentarios son negativos. Y lo primero que las personas debaten es lo siguiente: ¿cómo es posible que hoy en día los creadores de contenido, las llamadas influencers, estén ganando mucho más que un doctor, estén ganando mucho más que profesionales incluso del periodismo, ingenieros, arquitectos, y que esta chica que simplemente habla de moda, pues tenga una docuserie en Amazon Prime? Es que hay algo muy importante sobre esto y que la gente lo recuerde. Cuando tú eliges una profesión, cuando eliges un oficio, no es en función del dinero que se gana, sino que haces lo que te gusta, es por lo que te gusta, por lo que amas. Entonces, que nadie busque justicia en los sueldos, si bien es cierto que lo ideal es que cada quien gane como para vivir bien, ¿no? Pero ese paralelismo que muchas veces se hace en que estudié una carrera y debo ganar X cantidad, no es precisamente una realidad. Claro, y bueno, en una era digital en la que un influencer puede llegar a ganar 6,000 euros por un post, se da muchísimo debate alrededor, ¿no?, de lo que hoy en día se está valorando. Y muchos de los comentarios tienen que ver con vivir del postureo, que este tipo de influencers viven del postureo, así como muchas personas que van a las plataformas tradicionales y empiezan a hablar de la vida de otros y también viven del postureo. Es lo que se ve hoy en día, es una realidad. Los influencers están aportando a las marcas comerciales, están apostando a la publicidad. De hecho, hemos hablado en muchas ocasiones acerca de la importancia importancia publicitaria, ¿no?, que tienen hoy en día los influencers a través de sus plataformas digitales. Y para los fanáticos de Dulceida, enhorabuena, porque es una docuserie que no solamente tendrá un capítulo, son alrededor de 4 capítulos, donde podremos conocer no sé qué más de la vida de ella, porque ella ha hablado en sus redes sociales abiertamente acerca de su vida privada, pero algo nuevo tendrá esta docuserie en Amazon Prime. Gracias, Evelyn. Y nosotros de esta forma también vamos invitándoles a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor y mexicano, el Taco Charro, en la calle Fray J. Rodríguez, frente al hospital, oigan bien, frente al hospital Doctor Peset. Ahí está el Taco Charro con los tacos, por supuesto, pero además los burritos. Y la verdad es que vamos a encontrar muchas cosas para disfrutar, muchas delicias mexicanas. Si eres amante de la gastronomía mexicana, ven al Taco Charro. Auténtica, por cierto. Ahí están dos mexicanos que te preparan todo lo que quieras. Ah, ¿qué para celebrar? Pues una margarita, ¿ah? Un tequila. También. Me quedo con la margarita. Sí. Y bueno, siempre buscamos comida auténtica. Claro, eso es lo que vas a encontrar en el Taco Charro. Y en Taco Charro, sí, me han comentado que la comida es auténtica mexicana, así que vamos a dar una vuelta por el Taco Charro. Te voy a hablar acerca de unos artistas, Jorge, que hablando de México, que no son mexicanos, pero tuvieron un éxito increíble en México. Y me refiero a Chino y Nacho. Vamos a hablar específicamente de Chino, más conocido por haber formado parte del dúo Chino y Nacho. Lamentablemente, Chino y Nacho fue trasladado en estas últimas horas a una clínica privada. Recordemos que desde diciembre de 2021 fue internado en un centro de rehabilitación en la Florida, Caracas. Y bueno, Chino Miranda sufre una neuropatía periférica, una afección que ocasiona que los nervios periféricos, que son los que llevan información hasta y desde el cerebro, no funcionen correctamente. Y esto compromete las funciones normales de su cuerpo. Una noticia muy triste para sus seguidores y esperemos que se mejore la situación de salud. Chino no ha pasado o no ha vivido los mejores momentos de su vida en los últimos meses. Y bueno, sus fans están preocupados, pero ya fue trasladado a una clínica que le brindará a Jorge mejores condiciones. De hecho, su familia estaba muy preocupada porque no permitían que ver a Chino en esta clínica. El problema con eso es que fue la misma familia quienes lo internaron en esta clínica y fue la novia la que denunció que la familia lo tenía secuestrado en condiciones inhumanas. La presentadora venezolana Kerly Ruiz, en el programa directo desde Miami, Siéntese Quien Pueda, pudo tomar declaraciones de la misma novia, estableciendo de que hubo un hermetismo entre la madre y la prima del cantante, quien lo tenían prácticamente secuestrado en contra de su voluntad, ya que no le permitían visitas, ni siquiera poder ver a su hijo, ni a su ex esposa, ni tener comunicación con ninguna persona que no fueran ellas dos. Es justamente esta novia quien realizó la denuncia, y el día de ayer el video se hizo viral cuando Chino fue trasladado nada más y nada menos que por un tribunal civil, quien constató que se encontraba en precarias condiciones en el centro de rehabilitación donde se encontraba, ya que de acuerdo con distintos medios, las condiciones en las que se encontraba, el agua salía marrón, las camas y colchones tenían más de 30 años, no había aire acondicionado, ningún tipo de ventilación, el personal no estaba capacitado y básicamente lo tenían drogado la mayoría del tiempo, y es por ello que se tomaron declaraciones para poder tomar una acción legal y liberarlo de este lugar. De hecho, fue relacionista público que se unió con la actual novia para poder sacar a Chino de esa clínica. Carlos, ¿exactamente dónde estaba? Él está en Caracas, en la Florida. Caracas. Sí. ¿Y anteriormente de dónde estaba? Estaba en la misma ciudad. Estaba en la misma ciudad. Como bien dice Evelyn, toda la neuropatía periférica a él se le diagnosticó después como una de las consecuencias directamente del COVID. En todo caso, ayer estábamos comentando esta noticia porque lo que publicaba, tengo entendido que era el diario El Nacional de Venezuela, era que lo habían trasladado de esa clínica de drogas. De rehabilitación, sí. Sí, de rehabilitación por... llevan personas que tienen problemas de droga y alcohol, y esa es desafortunadamente pues la problemática que está sufriendo Chino. Lo que pasa es que hay veces la familia se pone a ocultar lo que verdaderamente está sufriendo el paciente. En este caso, recordemos quien tiene problemas de alcoholismo. O sea, es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Y desde hace mucho rato se venían diciendo cosas de Nacho y se negaban, se ocultaban, en fin. Yo creo que ahora sí que lo están llevando al sitio para que se recupere. Y qué bueno que también lo hayan sacado de ese lugar, que refleja también las precarias condiciones en las que han quedado muchos centros hospitalarios de Venezuela. Sí, lo más importante yo creo que es que ahora va Chino a tener la capacidad de poder declarar él mismo, una vez que se encuentre mejor. Sí, acerca, es que está bien. Es, efectivamente, pero que va a poder tomar, digamos, el control de la situación y poder aclarar un poco, ya que toda esta situación ha sido muy extraña. Desde que justamente él empezó a sufrir esta enfermedad, empezó a preocupar a sus seguidores por la pérdida de musculatura, y después su traslado de Miami a Caracas se realizó con total hermetismo y casi desconocimiento del público, y ahora es que se está empezando a dar un poco de luz, y es por ello que se espera él ahora pueda dar declaraciones. Yo creo que hay que escuchar ambas versiones, porque dudo que la familia quiera lo peor para Chino Miranda. Entonces hay que ver realmente qué está ocurriendo. Yo sí creo en el hermetismo, Jorge, y aunque sea artista, merece también su privacidad, sobre todo en un momento tan delicado de su vida. Y, pero también merecen los fans que le cuenten la verdad, que, claro, de qué es lo que está pasando con su salud. Yo no comprendo a Jorge. Bueno, llegamos siempre a... decís de que la vida personal tiene que quedar en el artista. Sí, pero cuando es un problema de salud, diga lo que pasa y ya está. Lo contrario. Los fanáticos merecen saber la verdad. Pero los fanáticos merecen saber la verdad en el caso de Chino. Si está enfermo, si está secuestrado, ¿qué es lo que está pasando con el artista? Sí. Desafortunadamente el tiempo nos ha dicho fin. Feliz fin de semana. Gracias, Carlos Evelyn. Y rematamos con la información deportiva. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día lo encontramos en el deporte, Carlo Angulo. Gerard Piqué anunció de manera sorpresiva que se retira del fútbol. Y recordamos que el defensor de Barcelona, quien cuenta con un gran patrimonio, afirmó que ya no se dedicará a ningún otro equipo, anunciando que el día de mañana, sábado, será su último partido jugando los colores de la azulgrana, ya que enfrentará a la Almería, su último partido como jugador profesional, y podrá dedicarse de lleno a el resto de la fortuna que ha amañado durante años en los medios de comunicación. Recordemos que en el video que se publicó en redes sociales, Piqué asegura que quiere volver algún día al club que lo construyó, y es porque no ha ocultado en el pasado su deseo de poder algún día ser el mismo presidente del Barcelona. Muchas gracias, Gerard Piqué, por todo lo que les ha aportado al fútbol desde el Barcelona y también desde la selección española de fútbol. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos entonces con la información deportiva, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento y los deportes que no te pueden faltar. Entramos en detalles de la información deportiva a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Allí, además de disfrutar de la buena gastronomía de Brasil y Ecuador, podemos también, cómo no, divertirnos con el buen fútbol, la Liga, la Champions y sobre todo el Mundial, que cada día queda menos para que empiece, y empezará justamente con un Ecuador-Qatar. Y una de las selecciones que estaremos haciéndole seguimiento especial en Restaurante Yacaré será la selección de Ecuador, igual que la selección de Brasil, la selección española y todas las selecciones importantes, el Mundial en general. Adolfo, vamos a rápidamente entonces a entrar en detalles. Se jugó la Europa League con participación de dos equipos españoles, ya clasificado igualmente el Villarreal en la Conference League. En el día de ayer terminó la fase de grupos de la Europa League y deja definidos los octavos, los equipos que se van para los cuartos de final y los que se van a los playoffs a pelearse en 16avos con los equipos que vienen de tercera posición de la Champions. En la Real Sociedad Es cierto que cayó ante el Manchester United 0-1, pero defendió su primera posición. El Betis, contundente goleando al HJK 3-0, mantuvo su primera posición ya asegurada. El Arsenal, venciendo al Zurich 1-0, mantiene su posición. La tabla de clasificación ha quedado de la siguiente manera. En el grupo A, el Arsenal en cuartos de final. El EPSV a 16avos, viéndose las caras con los que vienen de la Champions. En el grupo B, el Fenerbahce, seguido del Rennes. En el grupo C, el Betis, seguido de la Roma. Una Roma que se va para los 16avos con la Champions. En el grupo D, el Union Saint-Gilles ya está en octavo, en cuarto de final, seguido del Union Berlin, que se va para los playoffs. La Real Sociedad en cuartos de final, el Manchester United a los playoffs también, a pelear con los equipos que vienen de la Champions. El Feyenoord se va a cuartos de final del grupo F y el Midland a los playoffs. En el grupo G, el Friburgo cuartos de final y Nantes a los playoffs. En el grupo H, el Ferencváros a los cuartos de final y el Mónaco a los playoffs. Gracias, Adolfo. Y en la Conference League, ya el Villarreal estaba clasificado, perdió, pero la verdad es que es insignificante. Pasamos ahora al Master 1000 de París. Adolfo, con el tenis. En el día de ayer vimos tremendos partidazos en el Master 1000 de París en los octavos de final. Y es que los superfavoritos ya sacaron sus caras a relucir. Uno de ellos, el canadiense y revelación de este torneo, Félix Auger-Aliassime, que venció en su casa a otro de los favoritos, al francés Gilles Simon, 1-6, 3-6. Y Carlos Alcaraz hizo lo mismo con el búlgaro Dimitrov, venciéndolo 6-1, 6-3. Y de manera contundente y en el partido más esperado de la tarde, el ex número uno del mundo, Novak Djokovic, venció al durísimo ruso Chachanov 6-4, 6-1. Una demostración de tenis al más alto nivel y mostrando que quiere ir por este torneo. Y para hoy tenemos en los cuartos de final al estadounidense Tiafoe, que se enfrenta precisamente al canadiense Félix Auger-Aliassime. Carlos Alcaraz a las 3:20 se enfrentará con el noruego Holger Rune. Y Novak Djokovic a las 7:30 de la tarde se enfrenta al italiano Musetti. Tremendos partidazos esperamos ver en estos cuartos de final en el Master 1000 de París. Y se conoció la decisión del TAS ante el reclamo que presentó Nairo Quintana luego de que la UCI le quitara los puntos a la Arkea y a él en particular el sexto puesto que logró en la pasada edición del Tour de Francia. La tan esperada decisión se conoció en el día de ayer y desafortunadamente no es favorable para los intereses del corredor colombiano. Desafortunadamente, la noticia del mundo del ciclismo en el día de ayer se centró en Nairo Quintana. Y es que el Tribunal de Arbitramiento del Deporte, TAS, le dio la razón a la Unión Ciclística Internacional, UCI, y confirmó la descalificación del ciclista del pasado Tour de Francia, luego de que dos de sus análisis de sangre arrojaran la sustancia tramadol. Y es que Nairo Quintana, que terminó en la sexta casilla de la general en la competencia, fue castigado por la UCI, que en su reglamento tiene prohibido el uso de esa sustancia en competencia. Tenemos precisamente las declaraciones de Nairo Quintana, que ha reaccionado ante esta decisión de el TAS, el Tribunal de Arbitramiento Deportivo. A ver lo que ha dicho Nairo. Hola amigos, como había comunicado ayer, el día de hoy nos dieron el resultado del TAS. Lamentablemente no fue bueno para mí, con tristeza lo digo, pero bueno, con orgullo digo que en lo largo de mi carrera deportiva he tenido mucho más de 300 controles antidoping, que dan más o menos a 3 controles por mes, y nunca he tenido ningún problema de dopaje, de doping en absoluto. Tengo muchas razones del por qué no hacerlo y el por qué no he tomado este producto. Lamentablemente ha salido el resultado así y luego más adelante les comentaré todas las situaciones y día a día y a lo largo del proceso cómo sucedió, cómo presentamos nosotros nuestra defensa y valorando también del por qué el TAS no la tuvo válida. Dairo Quintana, que no está conforme con la decisión final, tampoco con el proceso, y seguiremos pendientes. Lo más importante del caso es que esta decisión no compromete el futuro del corredor. Ahora simplemente queda esperar a ver en cuál es el equipo que se va a hacer con sus servicios de cara a la próxima o las próximas temporadas. Y finalizamos Latino Deportes con la programación de la Liga Española de Fútbol. Rápidamente, atención a los compromisos. Arranca hoy la fecha número 13 con el Girona Atleti de Bilbao. Y sigue mañana con el Barcelona Almería a las 9 de la noche. Antes, el Getafe Cádiz, Valladolid Elche, Celta de Vigo, Osasuna. Ya para el domingo tendremos entonces el Real Sociedad Valencia, Villarreal Mallorca, Rayo Vallecano, Real Madrid, el Tigre Falcao está listo y Betis Sevilla, el clásico sevillano. Y la próxima semana tendremos fútbol entre semanas, sí, la Liga. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert. Siempre ahí Adolfo Jiménez del Río. Y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Feliz fin de semana. Recuerden seguirnos en las redes sociales y en Latinos Televisión.